8 minutos, ahí está sonando este genial músico uruguayo que es el Tucuta con Nianzá, uno de los protagonistas de la Peña de la 326 del próximo viernes. Para hablar de ella, para ir teniendo más detalles, está con nosotros Alejandro Lloritz, conocido como El Topo, que está trabajando en la organización de esa convocatoria que tenemos para el próximo viernes. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, buen día, Marcelo, y a toda la audiencia. Estamos muy contentos, ya estuvimos anunciando la semana pasada que vinimos a hablar un poco de este tramo de campaña electoral que queda de la 326 y la Unidad Popular Frente de Trabajadores de aquí a las elecciones internas, y un mojón dentro de este último tramo, el 30 de junio, es este viernes 14, esta peña que estamos organizando desde la 326, una actividad que creemos muy importante. Primero porque es un, como tantos otros, un espacio de encuentro con compañeros, con militantes, con adherentes, con amigos, con simpatizantes, con aliados, un espacio para compartir. Nosotros todo lo que proponemos es colectivo, y los desafíos que tenemos en esta campaña electoral es fortalecer todos los funcionamientos colectivos, y esto en otro tipo de instancia, en la Fonoplatea Gustavo Nossetti, así que ya está además remozada la fachada con colores electorales, ¿no? Con el rojo, verde y blanco. Estamos convocando a participar desde el viernes, desde las 19 horas, a esta actividad con una impronta cultural, donde, bueno, van a haber compañeros llevando la actividad, presentando, comentando. Evidentemente es un espacio donde venir a buscar listas, principalmente, y otros materiales de campaña. Pero una actividad netamente cultural, donde vamos a estar mostrando algunos, presentando algunos, pues ya vamos también a hablar de eso. Uh-huh. Del tema de los tiempos, claro. De algunos músicos de gran jerarquía y con propuestas notables que están apoyando a la 326 en estas elecciones, claro. ¿No? Creemos que es una cosa muy importante para mostrar, es una cosa muy importante para respaldar, y es una oportunidad bárbara para aprovecharlo. En este caso, como decíamos el otro día, seguramente estén los candidatos tanto de la 326 como de la Unidad Popular Frente de Trabajadores junto con nosotros, del lado, no arriba del escenario, sino para disfrutar de estos espectáculos de altísima calidad. Uh-huh. Actuando para nosotros, para los compañeros, así que invitamos. Estamos tratando de poner todo lo mejor, por un lado la parte gastronómica, ¿no? La comida, la bebida, los compañeros están trabajando en ese sentido. Nosotros estamos trabajando también con otros compañeros en acondicionar el local para que esté cálido también en estas épocas del año, para poder pasar un buen rato allí, para ponerle un poco de impronta con algunas luces de colores también, para que haya una calidad de audio de primer nivel, adecuada a los músicos de primer nivel con los que vamos a contar. Entonces podemos pasar a mencionarlos, ¿no? Sí. Por suerte son unos cuantos. Por suerte son unos cuantos, evidentemente no son los únicos, pero bueno, también ahí vamos a pedir la colaboración de los compañeros que estamos llamando para las 19 horas, vamos a empezar bastante puntual, no a las 19, va a haber tiempo para llegar, para saludar, para acomodarse, pero muy pronto ya vamos a estar comenzando con los primeros compañeros, porque si no van a dar los tiempos. Además, es una peña, van a haber unos cuantos músicos, hay quien puede ver los primeros, hay quien puede estar todo el espectáculo, hay quien llega más tarde y puede ver el final, pero bueno, vamos a tener compañeros como contamos siempre con Julio Fernández, con Mauric Teixeira, con María Elena Melo en formato trío, con Raúl y con Rodrigo Rincón, va a estar el compañero Héctor Vicente compartiendo canciones y poemas. Vamos a tener a Cayo Lane, acompañado con Santiago de Micheli, músicos jóvenes de la Costa de Canelones que van a venir especialmente a Montevideo, incluso con compromisos luego, van a venir especialmente para dejar sus canciones y su adhesión a esta actividad. Bueno, como tú ya adelantabas, Hernán, va a estar Tucuta con su banda, con su trío, Tucuta Nianzá Trío. Va a estar Manolo Varela, que se está escuchando una promo aquí en la radio, que tiene una presentación el fin de semana siguiente, pero una semana antes va a estar compartiendo sus canciones de candombe urbano y demás en la Peña de la 326. Y va a llegar desde La Paloma, y se va a armar además una cosa muy linda allí. Va a estar Eduardo el Rulo Nieves, también subiéndose al escenario de la Peña de la 326. Que para el que no le suene, fundador de Pareceres, por ejemplo, ¿no? Pareceres, Cantares, bueno, y un ícono de la música uruguaya, como Mauric Teixeira, bueno, exacto. Ya como lo que representa para el folclore nacional también María Elena Melo. No, la verdad que compañeros que siempre contamos además en las actividades, en cualquier barrio, en cualquier esquina, en las peores condiciones, ¿no? Como Julio Fernández, como María Elena, como bueno, Héctor mismo, que siempre están a la orden, también en esta oportunidad van a tener un espacio un poco más holgado, aunque, bueno, al principio pensábamos eso, tener una oportunidad de ver un... Nada va a ser muy cortito, ¿no? Porque no es el formato que estamos acostumbrados de músicos que acompañan oratorias. Ellos son los siempre tienen un papel protagónico, pero en este caso son los protagonistas de la actividad. Pero bueno, también por poder sumar y dar la oportunidad a todos que nos piden para estar, vienen a pedirnos para estar en la peña, bueno, vamos a tener que ir apretando también los tiempos de cada uno para que, bueno, también el público los pueda, los compañeros los puedan disfrutar a todos, que no se vaya para muy tarde y quede alguno ya subiendo para tener que bajarse, así que bueno, le vamos a pedir la colaboración a todos los músicos, pero seguro que va a ser una actividad, porque además estamos en contacto, nosotros y otros compañeros, con los artistas, y ellos mismos tienen un entusiasmo, y se hablan entre ellos y nos avisan a nosotros que estaría bueno, se van a juntar, se van pasando canciones y se van armando para apoyar unos a otros, así que va a ser una cosa, todo con artistas de primer nivel, una actividad imperdible, que además es una oportunidad para colaborar con la campaña de la 326. Como sabemos, nosotros no hacemos cenas ni en el Conrad, ni en el pidiendo $1,000 la participación en una mesa o lo que sea, pero no vamos a pedirle a los empresarios, todos sabemos eso, pero precisamos financiar la campaña electoral. La campaña electoral cuesta plata. Los compañeros mismos después, cuando ven la campaña, dicen, nosotros tendríamos que estar en las redes, tendríamos que estar en la radio, tendríamos que estar en la televisión, si tuviéramos un cartel puesto en no sé dónde, si tuviéramos un auto recorriendo no sé qué, si llegáramos a tal lugar de forma constructiva, ¿no? Los compañeros viendo las posibilidades que tenemos para llegar. Para todo eso precisamos finanzas, y estas son las formas. Una colaboración de artistas de primer nivel, que en cualquier otro lugar cobran entradas onerosas de varios cientos de pesos, o bien cobran cachés adecuados al espectáculo que vienen, nos vienen a colaborar con sus espectáculos de primer nivel para ponerlos al servicio de la campaña de la 326. De ese modo es que nosotros invitamos también, la entrada es libre, por supuesto, así en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en la calle Convención 1165, entre Canelones y Maldonado, más cerquita de Maldonado que de Canelones. Allí vamos a estar ofreciendo bonos colaboración de 200 pesos, que bueno, van a facilitar, posibilitar primero los gastos que tiene la propia realización de la peña, y después ir aportando a la campaña de la 326. Porque no se hacen tickets, cenas de tickets de $1,000. Por eso, seguro. Pero bueno, apostamos a esta posibilidad, 200 pesos, que a nadie le sobra el dinero, pero para una salida, para ver varios espectáculos de primer nivel en un ambiente preparado para eso, estamos acostumbrados que cualquier otra cosa nos pueda salir como mínimo 200 pesos, así que invitamos a los que puedan participar comprando además en la puerta uno o el que pueda más bonos colaboración, van a estar aportando a la realización de esta actividad y a continuar con la campaña de aquí al 30 de junio, que precisamos tener una fuerte participación en las elecciones internas, que no son obligatorias, pero una vez que se pase raya, no solo qué candidatos fueron elegidos, porque nosotros ya tenemos resuelta nuestra fórmula, pero sí que marquemos cómo en una elección interna no obligatoria tenemos una buena adhesión de votantes, que dé la pauta de que podemos, de que el voto en octubre no solo que es definitorio de Parlamento, sino que además es un voto útil, que somos una alianza electoral, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que realmente tiene posibilidades de colocar legisladores, diputados, diputadas, senadores de izquierda en el Parlamento. Vamos a hacer una pausa, estamos a las 10:20 conversando con Alejandro Lloritz a propósito de la peña de la 326 en la Fonoplatea, que además hace tanto tiempo que siempre hay gente de la audiencia, compañeros que nos reclaman, che, ¿cuándo va a haber, como hacíamos antes, una velada de música en la Fonoplatea? Bueno, como se hacía. Bueno, ahora tienen la oportunidad. Ya venimos para conversar otro bloque más. No escribas el verano en la piel de mi mano, pasa, sueña y escapa libre. Nunca seré primero, soy un viento extranjero. Bueno, seguimos con el Topo acá en vivo en el estudio hablando de la peña de la 326 que se va a realizar el próximo viernes. Hay algunos mensajes, por ejemplo, hoy hablamos. Un oyente decía que había escuchado ayer a la candidata del Partido Colorado en Radio Sarandí, Carolina H., decir que su campaña, su inversión económica en la campaña de estas internas era de $200,000 a base de venta de torta frita. Una oyente ahora llama y dice, la pucha que venden torta frita, se van a juntar $200,000, pero déjense de peñas y pónganse a vender torta frita, dice en este mensaje. Ana escribe y dice, buenos días, qué lindo va a estar eso. Ayer fui a la radio a buscar los bonos colaboración, ahí estaremos, arriba los que luchan, dice Ana en este mensaje. Bueno, Topo, bueno. Entonces todo preparado para el viernes a las 7 de la tarde. Está bueno, también mucha gente que está escuchando, que capaz que va a ir sola y no se anima a ir sola, que pueda invitar a alguien, que pueda arrimarse con alguien. Sí, por supuesto. Nosotros lo decimos abiertamente porque de esto se trata. Es una peña de la 326. Uh-huh. Son artistas que se la juegan en estos tiempos donde es difícil jugársela o se juega, cuando alguien se juega por dinero, ¿no? Bueno, aquí tenemos artistas jugándosela, y eso es lo que también pretendemos mostrar. Artistas con la 326 y artistas de primer nivel, repetimos, si bien están las propagandas y calculo seguirán hablando, pero contamos, bueno, con Héctor Vicente, con Julio Fernández, con Maurice Teixeira, con Cayo Lane y Santiago de Micheli, un dúo joven de rock and roll que vienen de la costa de Canelones, María Elena Melo, Manolo Varela, Tucuta Nianzá Trío, Eduardo Rulo Nieves. Así que tenemos una actividad bárbara, pero es una actividad cultural. Claro. Es una actividad cultural. Ni que hablar además que cuando uno... O sea, no hay por qué venir, no hay que tener ni carnecito, porque no lo hay, pero además ni venir a... Nosotros pretendemos mostrar todo eso, pero es una peña. Pueden venir votantes, gente que no esté decidida a votarnos, gente que no nos vote, pero que quieran disfrutar de esto, de esta propuesta de primer nivel, organizada por y en el marco de la campaña de la 326, por supuesto, es una actividad abierta, como en un acto, nosotros siempre podemos invitar gente que no es votante para que se acerque, para escuchar, para informarse, para conocer a los candidatos. En esta actividad, quien quiera venir, comerse un buen chorizo al pan, unas empanadas, unas pizzas, con refresco, con un vinito, con cerveza, compartir un buen momento, puede venir solo, puede venir acompañado, puede encontrarse con gente allí. Les sugerimos que vengan, que se lo tomen como una salida, que arreglen las cosas de tiempo en sus casas, no claro. sé qué, para poder quedarse, porque los espectáculos van a ser imperdibles desde el principio hasta el final. No al, cada uno dispondrá el tiempo que quiera, pero les sugerimos que se arreglen porque va a ser extensa la peña, va a ir hasta bien entrada la noche, así que se vengan preparados para pasar un muy buen rato y a disfrutar espectáculos muy buenos. Tenemos mucho entusiasmo nosotros, tienen mucho entusiasmo los músicos, así que esperamos que eso se contagie y que también los compañeros y los asistentes también vengan con mucho entusiasmo para tener un claro. lindo viernes y que nos dé empuje para las últimas dos semanas de campaña. La idea, recordar, es a las 7 de la tarde, más o menos que arranca. Bueno, recordamos también la dirección en Convención y Maldonado. Pero bueno, se supone que a partir de las 7 ya pueden estar llegando, obviamente. ¿Y de cantina a topo que se precisan uh-huh. donaciones? ¿Cuál es la idea? Sí, se reciben donaciones, sobre todo por lo que manejaban los compañeros de dulces, pero como siempre, y todas las actividades nuestras, todo es bien recibido, de sólidos, de bebidas, pero sí, estaban planteando los compañeros que se podía colaborar con cosas dulces principalmente. Bien, bien. Bueno, 200 es el bono colaboración y después aparte está toda esa oferta de la parte gastronómica que decíamos y la oportunidad de reencontrar. Yo no sé cuánto hace que no veo al Rulo Nieves en vivo, desde Pareceres, la verdad que va a ser lindo volver a verlo, y vos, como decías, esa mezcla además. Bueno, Tucuta lo conoce y creo que ha tocado con el Rulo Nieves, nos decía, ¿no? Sí, y varios más de los que participan en la peña han tocado con el Rulo. Algunos de ellos ya se están armando, entre ellos se están pasando las canciones y se van a armar soportes para, por ejemplo, el Rulo que viene desde La Paloma, viene limpito con su guitarra nomás, claro, va a estar acompañado. Orquestado. Bien, bien, bien. Así que imperdible. Bueno, gracias, Topo. Vamos a estar recordándolos de acá al viernes. No dudamos que va a haber mucha gente, que además la gente está esperando un encuentro así, que está bueno los actos, escuchar las posiciones políticas, los discursos, en medio además de que en otros actos y otras campañas no se habla lo que uno quiere escuchar, pero también se disfruta mucho de una oportunidad así de escuchar a cantores y de encontrarse como la posibilidad de este viernes. Gracias, Topo. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, es una forma. Estos artistas nos dan nos brindan su espectáculo para nosotros y también nosotros tenemos que respaldar que artistas se la jueguen por Exacto. identificarse con esta propuesta de izquierda en estas elecciones. Exactamente.